se unen. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Clásico. Recordar es vivir, dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, mi gente de Los Ángeles a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. All right, jueves 9 de junio, si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario también. Gracias por la sintonía en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. Vamos a recordar. You ready? Check it out. Ella hace todo por seducirme y yo voy haciendo lo que ella me pide. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre.

Nena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica. Dale voz de la secta a la automática. Yo soy tu dante, mami, tú eres mi lunática. Dale morena que tú eres mi lunática. Nena, ya te puso tu signo brutal. Pa' que confiaste con los anormales. Muevan su pum, vamos. Vuelve la bailar de negro tal de easy. Pa' la nena y pa' la misi. Déjate llevar que llevo el niche de boli que es bella. Representando bien duro para los que están en la de ella. Porque nadie se pegaba la clara. Combinación perfecta pa' mi linda cara. Oye, traigo de todo. Agua, agua, cosa, me escoge. Si no me quiere, yo no me fogo. Yo lo que suelto es matucamba pa' la que se lamba. Pa' que mi pollito mueva su narca. Pantalón. what my one desire. Gracias por la sintonía, recordando Throwback Thursday, jueves clásico. El número uno. enemigos míos me los desayuno. Como Daddy Daddy, ja. No hay ninguno. Y el que no brinque lo tiene en él. La micón, ya miré mi amor, me rompió el corazón. Amen. Donde vino no venga, si quieres de mi perdón ahora. ¿Cómo dice? Donde vino no venga, si quieres de mi perdón ahora. Y están locos, combatir contra mí. No me brillaste casi con que ya quieto aquí. Y están locos, combatir contra mí. No me brillaste casi con que ya quieto aquí. Playero no, I ain't done yet. Everybody love to dance, right. And so do you. And so do you. So let your Scooby. Everybody Scooby. Scooby. Everybody Scooby Doo. Yep. Just Scooby Doo. Everybody just grind to Scooby Doo. Right. Everybody love to dance, yep. And so do you. And so do you. So let your Scooby. I'm ready. Clear. Some of them are here, everybody just see. Hey. We tell them we go for them, no one no shot a tree. Some of them. Me them jiggy car, them off rock away. A summertime. Tell them say the guns feel like away. Fuck, what you think for time? And a rock run away. Black shiny a play, and it's just a black away. Yeah. Tell it for the children, and the fucking run away. Jeez. Man, I know machine, I can't afford them that away. Sure. From the van, it's your Scooby, you wanna play. Vem pra galinha, rojão. Traz a lenha, fogão. Vem fazer a maçã. Hoje é dia de sol. Alegria de goió. É curtir o verão. Alex Sensation. Switch up. Jueves clásico. Nueva York a través de la Mega, mi gente de Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play Worldwide, a través de nuestra aplicación La Música App, download it for free, Android or iPhone. Follow me on IG, Alex Sensation. Yeah. Sensation Live. Ready? Look inside, you'll find a deeper love. The kind that only comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no, no. Tell them everything is gonna be. What I am feeling, then the truth is just believing. You're my diamond girl. Time for some freestyle flashbacks. Alex Sensation. Take me back. Jueves Clásico. TBT Throwback Thursday. Sigue marcando toll free. 1-800-315-9790. Ready? Let's go. You're my diamond girl. Thursday. Gracias por la sintonía. Get the phone lines ready. 1-800-315-9790. It's Alex Sensation Live. Sweetheart, I can't stop thinking about you. You'll always be my dreams. You'll always be my dreams. You'll always be my dreams. De la Mega, Los Ángeles, a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa, a través del Sol, Puerto Rico, a través de Play, la música app worldwide. I wanna take telefónicas 1-800-315-9790. Entregando boletos para ver a Karol G, boletos para ver a Bad Bunny Stadium Concerts y boletos para el Festival de la Salsa. Comunícate conmigo ya, buena suerte. Good luck. Alex Sensation. ¿Cuál es tu clásico favorito de cualquier género? Y yo te lo toco a mí, yo te lo mezco en vivo, será más bonito. Gracias por la sintonía, mi gente de Los Ángeles, también de en el West Coast, un abrazo, bendiciones. Gracias, Andrita, love you baby, mete mano. Mi gente de Nueva York, a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa, a través del Sol, Puerto Rico, a través de Play. Cuando regrese voy a buscar la llamada número 9 para invitarte a uno de nuestros conciertos. Y también te voy a preparar la próxima hora de Mega Mezcla. Estamos recordando, ¿qué más quieres escuchar? Yo te lo toco a mí, yo te lo mezco. Suena más bonito, mano, de verdad que sí. Bueno, hoy, recuerda que hoy, después del programa a las 3 de la tarde, arranco para Queens. Mi gente de Queens, prepárate porque te quiero conocer hoy. A partir de las 4 de la tarde, vamos a estar con mi hermanito Joseph Ginarte en su nueva oficina. La gran apertura de las oficinas de Ginarte en el 10324 de la Roosevelt Avenue en la Plaza de Corona, Queens. Vamos para allá. El día está hermosísimo. Vamos a estar regalando boletos para los conciertos. También vamos a rifar unos pasajes aéreos a Punta Cana, Cancún o a Ecuador. De 4 a 7 p.m. Te espero allá hoy, today, today. El sábado, pasado mañana, vamos para el Festival de la Calle 116. Tenemos nuestra tarima ahí con todos tus DJs favoritos. Yo voy para allá también a saludar a la gente, a compartir con ustedes. Y en la noche, el sábado en la noche, ¿no? Tenemos un party grandísimo ahí en el Bronx, Boogie Down Bronx, en Salsa con Fuego. El domingo estamos en el desfile puertorriqueño en la Quinta Avenida. La carroza ready para representar con la bandera a lo largo y ancho de la Quinta Avenida this Sunday a las 12 del mediodía, ¿ok? Y después de ahí del desfile, derechito para el avión, llego a Miami y en la noche el domingo toco en Dirty Rabbit Wynwood. Así que ya sabes, ven a bailar conmigo este fin de semana. ¿Estamos ready? All right, llamada número 9, comunícate conmigo ya. Mete mano, Jesús, JD. Mete mano, mi hermanito Madrid, Huracán Tiny. Let's go. Hey. Esta es la Mega Mezcla, Alex Sensation. Desde New York, para el mundo.